importa la congoja, no importa la enfermedad, no importa por lo que estés pasando. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Dios permanece fiel. La palabra dice que Él no puede negarse a sí mismo. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Pero depende de ti, aleluya, lo que Dios vaya a hacer. Depende de ti lo que Dios vaya a hacer. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Depende de nosotros, aleluya. Mantengamos la fe, mantengamos la esperanza, mantengamos, aleluya, creyendo que Dios es todopoderoso para hacer todo lo que le pidamos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, papá, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Dios mío, aleluya. Oh Dios, sabemos que eres, Señor, el todopoderoso, Señor, aleluya. Que nada es imposible para ti, Señor, aleluya. Venimos en esta noche delante de tu presencia, Dios, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu deidad, tu poder, Señor, aleluya. Que todo lo puedes, Señor, aleluya. Que no hay nada, Señor, imposible para ti, Dios mío, aleluya. Pero tu palabra dice que si podemos creer, aleluya, si creemos, mi hermano, aleluya, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver cómo Dios hace las cosas, aleluya, más abundantemente de lo que le estamos pidiendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que en esta noche, aleluya, vamos a poner nuestras copas boca arriba. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a decirle a Dios: Dios, necesito de ti en esta noche, Señor. Necesito tu presencia. Necesito tu Espíritu Santo. Necesito que tú hables a mi vida. Necesito, Dios, aleluya, que tú tomes control de cada, aleluya, paso que yo vaya a dar, de lo que yo vaya, aleluya, a hacer, Dios mío. Necesito tu guianza, Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Dios, te bendecimos, aleluya. Grande, grande, grande nuestro Dios, maravillosas son sus obras, aleluya. Oh, portentosas, grandes y maravillosas. Él es el que te rescata del hoyo, aleluya. El que te corona de favores y misericordia, aleluya. El que no permite que ninguna alma forjada pueda venir en contra tuya, aleluya. El que te defiende, el que te guarda, el que te cuida, aleluya. El que ha hecho sombra sobre ti, aleluya. Y te ha dicho que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es tu Dios, ese es tu Señor, aleluya. El que te guarda, el que te cuida, aleluya. El que te protege, el que no te deja solo ni un solo instante. Alabado sea el nombre de Dios. Adoremos a Dios. Adoremos a Dios en esta noche, aleluya. Yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine en esta noche a adorar a Dios. Yo he venido en esta noche a adorar a Dios. Yo he venido en esta noche a ver su gloria. Yo he venido en esta noche a ver su poder, aleluya. Yo he venido en esta noche a ver el rostro de Dios en este lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria, gloria, gloria, gloria. Manifiesta tu poder, Señor, en medio nuestro. Manifiesta tu gloria, oh Espíritu Santo. Bienvenido, aleluya. Bienvenido, Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Toma control, toma dominio, haz como tú quieras, aleluya. Porque necesitamos, aleluya, una visitación tuya en esta noche, aleluya. Oh, poderoso es nuestro Dios, aleluya. Poderoso es nuestro Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Dile a la prueba, mi Dios es poderoso. Dile a la enfermedad, mi Dios es poderoso. Dile a lo que se levante en contra tuya, mi Dios es poderoso, aleluya. Oh, bendita la gloria de Dios, bendita la gloria de Dios, bendita la gloria de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Adoremos, adoremos en esta noche, mi hermano. Adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoremos al deseado, adoremos al que viene pronto a levantar su iglesia. Adoremos, aleluya, gloria sea su nombre. Aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre, aquel que nos libertó, aleluya. Adorémoslos en esta noche, aleluya. Adoremos su gloria. Adoremos su gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Adoremos su gloria. Que las faldas del Señor cubran en esta noche el templo. que su gloria nos cubra, que su poder nos cubra, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, que digamos como el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, en esta noche yo no sé tú, mi hermano, pero yo tengo sed de Dios, yo necesito, aleluya, ver al Señor en esta noche, yo necesito, aleluya, que Él se manifieste en mi vida de una forma especial y poderosa, aleluya. Oh, Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno, aleluya. Él es veraz, aleluya. Él siempre dice la verdad, Él siempre llega a tiempo, Él hace, aleluya, gloria a Dios, Él se glorifica, aleluya, cuando tú lo pides, cuando tú lo buscas, aleluya, lo encuentras, alabado sea el nombre del Señor. Y en esta noche vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a acercarnos al Señor en esta noche, aleluya. Oh Dios mío, mi alma te alaba, mi alma te bendice, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Dile a Dios que te refresque en esta noche, aleluya. Dile a Dios, aleluya, que te refresque en esta noche con esa agua cristalina que brota de Él, aleluya. Que Él te refresque en esta noche, aleluya. Sumérgete, aleluya, en su presencia. Permítele a Dios, aleluya, sumergirte en su presencia, alabado sea el nombre de Dios. Dile a Dios, estoy dispuesto, estoy disponible, Señor, aleluya, necesito un toque tuyo en esta noche, aleluya. Tu presencia Dios sobre mi vida, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y alaba mi alma, Señor, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, gloria sea al Señor, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, gloria, gloria, gloria, gloria. Aleluya, en esta noche vamos a ser como la viuda, gloria sea el nombre de Dios, la viuda que estuvo detrás del juez, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. En esta noche vamos a ser como Jacob, aleluya, que agarró el ángel y no lo soltó hasta que el ángel no lo bendijo, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Todo aquel que quiere una bendición en esta noche, levante sus manos al cielo, alabado sea el nombre de Jesús. Todo aquel que necesite que Dios le bendiga en esta noche, levante sus manos al cielo. Dígale, Dios, estoy disponible en esta noche, aleluya. Estoy dispuesto, este vaso está boca arriba, alabado sea el nombre de Dios. Este vaso en esta noche está boca arriba, esta copa en esta noche está boca arriba, alabado sea el nombre de Dios. He venido a ver tu gloria, he venido a ver tu poder, he venido, aleluya, que tú te manifiestes en medio nuestro, alabado sea el nombre de Dios. Y no me voy, no me voy hasta que no me bendigas, aleluya. No voy a dejar de adorarte, no voy a dejar de glorificar tu nombre, no voy a dejar de bendecir tu nombre hasta que tú no me bendigas, Dios, aleluya. Hasta que no descienda el poder, hasta que no descienda la unción del Santo, hasta que tú, Señor, no me toques, no me voy a callar. Voy a seguir alabando, voy a seguir glorificando, voy a decir, aleluya, santo, santo, santo. Voy a decir que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, porque yo en esta noche quiero un toque tuyo, alabado sea el nombre de Jesús. Oh, basaki aramasanda la basoa. Oh, rebebeki amasa. Poder abaki abaso rebenda la basaikia. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Venid los sedientos, dice la palabra. Venid a mí los que estáis sedientos, aleluya. Venid a mí los que estáis sedientos. Si tú estás sediento en esta noche, aleluya, ven al Señor, gloria a Dios. Él saciará tu sed, Él calmará tu sed. Alabado sea el nombre de Dios. Si estás sediento en esta noche, dile: Señor, he venido a ti, aleluya. Fuente de agua viva, fuente de agua viva, Dios. He venido a ti en esta noche. Mira mi necesidad, Dios, aleluya. Quiero beber de esa agua cristalina, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, verabaquía, mansalabasó. Gracias, papá. Bendito Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Allá arriba en el cielo, aleluya. Hay ángeles que están adorando a Dios, están bendiciendo a Dios, aleluya. Pero ellos no conocen lo que nosotros conocemos, aleluya. Ellos no conocen, aleluya, que nosotros fuimos redimidos, que nosotros fuimos salvados, que la sangre de Cristo nos lavó, que la sangre de Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Ellos no pueden alabar como alabamos nosotros, aunque, aleluya, son santos, son preciosos, son maravillosos, son poderosos, pero no pueden alabar como tú y yo alabamos, aleluya. Ellos no pueden alabar como tú y yo alabamos. Porque tú y yo fuimos lavados en la sangre de Cristo. Porque tú y yo fuimos lavados en la sangre de Cristo. Aleluya. Éramos pecadores, estábamos perdidos. Y fuimos declarados justos. Dios nos limpió. Dios nos limpió con su sangre. Nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Nos llamó desde ese día y nos dijo: pueblo mío eres. Aleluya. Y yo pondré mi espíritu sobre ti. Aleluya. A ti y a mí nos llaman hijos. A los ángeles ministros. Pero a ti y a mí nos llaman hijos de Dios. Aleluya. Somos herederos y coherederos con Cristo. Aleluya. Así que en esta noche, gloria a Dios, no sé, aleluya, aleluya, cuán difícil te haya sido, aleluya, llegar a este lugar. Cuántos tropiezos, cuántos problemas, cuántas situaciones se han levantado. Pero quiero decirte algo: Dios está contigo. Dios no se ha apartado, aleluya. En medio del silencio Dios está. En medio del silencio, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de lo que se ha levantado, aleluya, Dios sigue ahí, alabado sea el nombre de Jesús. Dios permanece fiel. Él permanece fiel. Aleluya. Repítelo conmigo: mi Dios permanece fiel. Él no se ha ido. Él no se aparta, Él no se quita, aleluya. Él dijo que me iba a bendecir, Él dijo que me iba a levantar, Él dijo que me iba a restaurar, aleluya. Y hasta que Él no termine la buena obra que empezó en mí, hasta que no la perfeccione, Él no me va a soltar, Él no me va a dejar, aleluya. Él va a hacer lo que me prometió, alabado sea el nombre de Dios. Mi Dios va a hacer lo que me prometió. Mi Dios me prometió algo, aleluya. Y mis ojos no se cerrarán, aleluya, antes de ver lo que Dios me prometió, aleluya. Tú eres mi Dios. Así que en esta noche adora, adora a tu Dios, regocíjate y canta. Regocíjate y canta, adora a tu Dios, alaba, glorifica, aleluya, porque tu Dios ha venido, aleluya, con brazos fuertes, aleluya, a bendecirte, a glorificarte en su vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo quisiera que en esta noche, gloria a Dios, así como estamos parados, gloria a Dios, de pie, vamos a buscar el Salmo 40, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Vive Dios. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Dios. Te adoramos. Te alabamos, Dios, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios. Es día de liberación, gloria a Dios. Aleluya. Es día de liberación, mi hermano, aleluya. Es día de liberación. Santo. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. La palabra, si la tiene, pues me dice amén. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor.

amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? Y que escuche mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me ama, me asombra, me asombra, me asombra. Fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, Señor. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Aleluya. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, Señor. Eres mi amigo fiel. Tú eres. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Aleluya. Eres mi amigo fiel. Yo te adoro. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. ¡Aleluya! ¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Aleluya! En esta semana, ¿verdad?, que se celebra la semana del amor, la semana de la amistad, ¿verdad? Tantos nombres que le ponen, aleluya. Qué bueno es que nosotros tenemos ese amigo fiel y verdadero, amén, aleluya. Ese amigo que no falla, ese amigo que no nos deja, aleluya. Aunque todo el mundo nos dé la espalda, Él está ahí. Aunque todo el mundo nos deje, Él está ahí. Aunque todo el mundo nos abandone, Él está ahí, aleluya. Y para siempre, amén, aleluya. Qué bueno, qué bueno, aleluya. Qué bueno es servirle al Señor, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a continuar alabando al Señor, aleluya. Con la alabanza abre mis ojos, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden darle una alabanza fuerte al Señor? Adóralo con libertad en esta noche. Adóralo con libertad en esta noche, aleluya. aleluya. Deje que el Señor se deje sentir, se mueva como Él quiera, aleluya. Nosotros, ¿verdad?, organizamos, nosotros ensayamos, hacemos un patrón, hacemos algo que queremos, ¿verdad?, planificamos. Pero el Espíritu Santo es el que toma el control. Él es el que toma el control, aleluya. Y siempre yo le digo, Señor, haz como tú quieras. Nosotros planificamos, pero tú sabes que tú eres el que está al control de todo. Amén, aleluya. Así que usted adore a Dios, usted adore a Dios, aleluya, y deja que el Señor se mueva como Él quiera en esta noche, aleluya. Santo tú eres mi Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama de tu amor y poder, decimos santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama de tu amor y poder, decimos santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, oh sí, yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos, Señor. Oh sí, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama de tu amor y poder, decimos santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama de tu amor y poder, decimos santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, oh sí, yo quiero verte. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama de tu amor y poder, decimos santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Oh, sí. Derrama de tu amor y poder, decimos santo, santo, santo. Yo quiero verte, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Yo quiero verte, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Yo quiero verte. Cántale al Señor si quiere verle. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo, yo quiero verte, Señor. Santo, santo, santo, oh sí, aleluya. Santo, santo, santo, yo quiero verte. Santo, santo, santo, Señor. Santo, santo, santo, oh, yo quiero verte, Señor. Santo, sabe. Anhelo verte, Señor. Anhelo estar en tu presencia. Santo, aleluya. Santo, santo. Decimos. Santo, santo. Decimos. Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo. Santo, santo, santo, santo, aleluya. Santo, santo, santo, decimos santo, santo, santo, santo, ese es el santo, santo, santo, yo quiero verte, verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama de tu amor y poder, decimos santo, santo, santo, verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama de tu amor y poder, decimos santo, santo, santo, verte alto, exaltado, aleluya. Oh sí, Señor, verte en todo tu esplendor, de tu amor, verte en tu poder, aleluya, santo, santo, santo, verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria, aleluya, derrama de tu amor y poder, decimos santo, santo, santo, verte alto, exaltado, aleluya. La luz de tu gloria, derrama de tu amor y poder, decimos santo, santo, santo, yo quiero verte, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya. Gracias, papá, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor, gloria, aleluya. Oh, sí, ay, Señor, te adoramos, Padre, te adoramos, papá, Señor, aleluya, te adoramos, aleluya, Maestro, aleluya, aleluya. Oh, qué lindo, eres, qué lindo, Señor, qué lindo es poder adorarte, Señor, santo, santo, santo, qué lindo es poder adorarte, aleluya, Señor. Qué lindo es poder adorarte, Señor. Aleluya. Qué lindo es poder adorarte, Señor. Tú eres mi Dios. Qué lindo es adorarte, Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, Rabasue, que rebeciende. Hey, Arriabasa. Oh, Dios, te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, qué lindo es poder adorarte, Señor. Qué bueno es poder adorarte, aleluya. Hermano, adóralo, adóralo, adóralo, adóralo. El Señor quiere que se le adore. El Señor quiere que se le adore con libertad, aleluya. Con libertad, aleluya. Con libertad, aleluya. Oh, yo te adoro, Maestro. Yo te adoro, Maestro. Yo te adoro. Adoro, Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor, tú eres bueno y para siempre, para siempre, para siempre es tu misericordia. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Maestro. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Antes de entonar la próxima alabanza, yo quisiera que hiciéramos una oración. Aleluya. Le damos gracias al Señor que nuestra hermana Santo está con nosotros, allí sentadita, tranquilita, pero ella estaba deseosa por llegar a la casa del Señor, ¿verdad? Después de esa cirugía y convalecencia en su casa, le damos gracias al Señor que hoy está aquí. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor, ¿verdad? Por nuestra hermana Santo, ¿verdad? Por Aníbal, su ayudante fiel, aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirle que Joana ya le dieron de alta. Gloria a Jesús, ya está en su hogar. La mamá Antonia, mañana creo que la operan, le extirpan pues la hernia que tiene, gloria a Jesús, así que vamos a orar por ella. Aleluya. Todavía la nieta de Santo está, de Sonia, perdón, está en el hospital. ¿Sí? Sí. Ok. Así que vamos a orar por la nieta de Sonia. Amén, aleluya. Santo, aleluya. Y por todos los enfermos, ¿verdad? Faltan muchos hermanos en esta noche, gloria a Jesús. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él en esta noche, a la distancia, gloria a Jesús, a que Él esté... Centurión, ¿verdad? Él creyó a la palabra del Señor. Le dijo, tú no tienes que llegar a mi casa, no tienes que entrar a mi casa. Di la palabra. Di la palabra y yo lo creo. Y el Señor dijo, mira, en todo Israel yo no he visto tanta fe. Él creyó a la palabra. Gloria a Jesús. Aleluya. Y eso tenemos que ser nosotros. Creer, creer, creer. El Señor dijo que por su llaga nosotros fuimos curados. Por su llaga. Ya la sanidad está. Ya está. Aleluya. Así que vamos a creerlo. Vamos a orar creyendo con fe. De que el Señor allí a la distancia donde están. Dios va a poner su mano. Aleluya. Y va a hacer la obra. Amén. Aleluya. Vamos a pedirle a nuestro hermano Ismael, gloria a Jesús, y nuestro hermano Carlos, que lleven la voz cantante en esta oración, aleluya, aleluya. Gloria aleluya, sea el nombre del Señor, aleluya. Te damos gracias, aleluya, Señor, gracias, Padre, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo, aleluya, santo tú eres, Señor, aleluya, aleluya, sí, Señor, glorifícate, papá. Lo creemos, Dios mío, que allí donde están, Señor, allí donde están, aleluya, tú te has de glorificar, aleluya, aleluya, aleluya. Señor, real, esa palabra tuya vive y eficaz, aleluya. Santo tú eres, Señor, gracias, Señor. Poderoso tú eres, aleluya. Aleluya, Padre, creemos, creemos, creemos, Señor, que tú, Señor, estás haciendo la obra, Dios mío, porque ya, Señor, nuestra sanidad fue comprada, Dios mío, en la cruz del Calvario, Señor, por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre, gracias, Señor, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Adoramos al Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor.

sin ti. Perdido si estuviera, perdido sin ti. Perdido sin ti. Sin tu amor y tu perdón. Perdido sin ti. Si yo no te hubiera encontrado, Señor, si yo no te hubiera encontrado, estaría perdida. Perdida sin ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por amarme, Dios mío. Aleluya. Oh, gracias, gracias, gracias, Señor. Oh, aleluya. Estuviera perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Aleluya. Oh, perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Aleluya. Te adoramos, Señor. Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, aleluya, Jesús. Qué lindo. Aleluya. Gloria a Jesús. Te y leemos la palabra en el Salmo 97. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Hay poder en ti, santo, Señor. Aleluya. Aleluya. Y la palabra lee en el nombre del Señor y dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese en las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de ti, justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor, sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en ídolos. Póstrense a él todos los dioses, oyó Sión y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tu juicio. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Aleluya. Qué lindo, aleluya. Sea el nombre del Señor. Vamos a adorar al Señor, aleluya, con nuestras ofrendas en esta noche, aleluya. Así que, aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús, aleluya.

gloria. Él es digno de toda honra. Él es digno de que se le alabe. Él es digno de que se le alabe. Los ángeles le alaban. Los ángeles le alaban. Los 24 ancianos le alaban. ¡Oh, arrabasé! ¡Ay, a la maché rebeje! ¡Ay, a la mazón de la maché! ¡Oh, adórale con libertad! ¡Adórale con libertad! ¡Adóralo con libertad! ¡Adóralo con libertad! ¡Adóralo con libertad! ¡Aleluya! ¡Adóralo con libertad! ¡Arrabasé! ¡Aleluya! ¡Ay, arrabasé! ¡Y arrabasé! ¡Ay, arrabasé! ¡Y arrabasé! ¡Y arrabasé! ¡Y arrabasé! ¡Aleluya! ¡Oh, digno, digno, digno, digno, digno, digno, digno, digno! ¡Oh, donde hay dos o tres reunidos en su nombre! ¡Ahí está Él! ¡Ay, arroba y shende! ¡Donde hay un pueblo que le alaba! ¡Ahí está Él! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, arroba y shende! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, Rabasén de Reikia! ¡Rabasén! ¡Aleluya! ¡Oh, remande de Reikia! ¡Rabasoa! ¡Oh, Ria! ¡Ay, alabasén de Reikia! ¡Oh, digno! Digno, digno, digno, digno, digno, digno, digno, digno, digno. Eres digno de ser alabado, Señor. Eres digno de ser alabado, Señor. Eres digno de ser alabado, Dios mío. Te alabamos, te adoramos, Señor. Yo te adoro, Señor. Te adoro, te alabo, Señor. Ay, arraba el sueño. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios, qué lindo tú eres, Señor. Ay, a que más le maché y arriba avance. Ay, arriba sorre bebende de ella, avance, avance. Ay, arriba sorre bebende de ella, arriba. Oh Dios, te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Ay, aramazo, rebebéndele. Ay, ariaca, arabaise, arababaise. Oh Dios, te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Aleluya. Tú eres lindo, Dios mío. Tú eres lindo, surre me shere vendere y alzaya raba y suea. O ramasore bebende y alaba y shea. Oh, gloria sea el nombre del Señor. En esta misma presencia preciosa vamos a pedirle al pastor que pase por aquí. Gloria a Jesús. Ay, arrimasore bebende y arriarabasaya. Kindere mashorria la baba ya le mandore la baba. Oye, arremasorre bebendere bebe y haría la balse. Que haría la basha y arremandele y haría la baba dele la y haré de fe. Oria ki ara masuri baba mere re yari ara masore baba ay ale aleluya aleluya aleluya aleluya aleluya. Qué lindo tú eres, Señor. aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo tú eres, mi Dios. Ay, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya. Ay, aramasore bebé. Vive Dios, te adoramos, mi Dios. Oh, suirirende le lejere y arrabase. Dala la yare masore bebe, le bebe y arabasaya. Are masore bebe, ndere bake alabashe. Surre me vendere de jere bambala yare, carabasore bebe. Oh, ya masore vivendele le yare arabandale le jere. Calla rimashe, alababa suendere, alababa soa. Ay, aremashendere, jere, alababa kende. Surri vivindele, lei, alababa she, alala, alemandere. Surri me vendere, aleluya. Aleluya, aleluya. Ay, qué lindo es el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Surre me venderere y arada basajala y areare que anderea. Aleluya. Antes de pasarle al hermano José Santiago, gloria a Jesús, al pastor, ¿verdad?, que vaya a tomar esta parte. Yo quiero que usted, que esté dispuesto a adorar a Dios con libertad, pase aquí al altar, al frente. Si usted quiere darle su mejor alabanza al Señor, pase aquí al frente. Si usted no quiere, no siente hacerlo, quédese sentado. Pero si usted quiere adorar a su Dios con libertad, quiere adorar a su Dios como Él se lo merece, venga aquí al altar. Dale su mejor alabanza al Señor. Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Él está aquí y su presencia está en una manera especial. Especial, especial. Oye, qué masor rebelde. ¡Ay, arabaché! ¡Oye, a la mande la ley, arrebaba sueje! ¡Oh, arriba son de la ley, arriba arabaché! ¡Ay, arabaché! ¡Oh, Señor, te alabamos! Tu pueblo te alaba, tu pueblo te alaba, tu pueblo alza manos a ti, te alaba y te adora, bate sus manos a ti, aleluya, y te alaba, tu pueblo te alaba, Señor, te dice santo, santo, santo, santo, santo el que vive y reina, santo el que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo, santo, santo. ¡Ay, calla Roma, Señor, bebé! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, arrabasea! ¡Quién de ley arrabasea! ¡Oh, olvídate de tus preocupaciones, de los problemas, de las situaciones! ¡Adora a Dios! ¡Es momento de adorarle! ¡Es momento de rendirle alabanza! rabasea y ay, asciende. Oh Señor. Oh Señor, calla rabasea. Oh Señor, quina rabasea y deleme. Oh sarrabasea. Aleluya. Oh Señor, aleluya. Oh Señor, aleluya. Oh arrabai, se arrabai, kinele. Oh rica y alabai. No! Señor, qué lindo, Señor. Oh, raya raba y seje. Oh, raya raba y seje. Que en el ella raba y se. Dere más seje. Ya raba y se. Aleluya. Aleluya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mendere, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, en tu presencia hay sanidad. En tu presencia se rompen los yugos. En tu presencia se rompen las cadenas. Ay, arrabase. Oh. Oh, gloria sea tu nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Ay, arremasea aquí en el era. Oh, ay, ay, aquí. Aleluya. Oh, Dios, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, todo honor, toda gloria. Aleluya. Ay, Señor. Qué hermoso es poder adorarte. Qué hermoso es sentir tu presencia. Qué hermoso, Señor. Aleluya. Ay, kindere masere vesheya. Oh, rimasuere vendele. Ay, qué bello, Señor. Ay, suere menderere jerebe y si que ale alaba. Oh, yare masiri vende que alayari araba sueya y sheya. Oh Dios, qué lindo, qué lindo, qué lindo es poder adorar al Maestro con libertad. Qué lindo es cuando podemos alzar nuestras manos al Rey de Reyes y al Señor de Señores y adorarle de corazón. Oh, Sayarimashe. Oh Señor, cómo será estar en tu presencia, bajo tu gloria, Señor. Ay, qué lindo, Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Sarre masuere ve kindere lejere vai scendere arabai suea. Oh, rimasore ve vendele lei ariarabassare ve che. Diririca no le mandere lei ariarabai scere ve vendere le che. O le va kindere le masore vassei arriale lejea. Oh, yare masuere kendele lejere arabassei. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Glorificado sea tu nombre. Aleluya. Aleluya, bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Gloria a Jesús. En esta misma comunión, en esta misma adoración, aleluya. Tome asiento, pero no deje de adorar al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios está en medio nuestro, mi hermano. Dios está en este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Y a veces llegamos a la casa de Dios cargados. Llegamos a la casa de Dios con cargas. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo he aprendido algo, mi hermano, cuando algo no, aleluya, no me deja alabar al Señor, yo me tiro de rodillas y empiezo a orar. Porque yo tengo que llegar a la casa de Dios a alabarlo, a bendecirlo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, y mientras Dios ministraba en medio nuestro, aleluya, yo veía dos ángeles poderosos que salían de la presencia de Jehová. Aleluya. Y venían, aleluya, con espada en mano, mi hermano, aleluya, a luchar. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y sentí esa voz que me decía en mi interior, qué bruto el diablo con quien se ha metido, aleluya. El enemigo se mete con usted, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Qué bruto es porque no sabe que al meterse con usted se está metiendo contra Dios. Aleluya. Usted es la niña de los ojos de Dios. Aleluya. No se menosprecie. No se baje. No se sienta menos que nadie. Aleluya. A Dios no le interesa su presente ahora. Dios tiene un futuro para usted. Dios tiene un futuro para usted. Dios tiene un tiempo para levantarlo. Dios tiene un tiempo para restaurarlo. Alabado sea el nombre de Dios. A mí no me interesa lo que el diablo le diga al oído y le diga que tú no puedes, tú no vas a echar para adelante. Aleluya. Dios ha declarado una palabra sobre tu vida. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Bueno, yo sentí una presencia aquí de Dios, pero una cosa rica, terrible. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Y tú tienes que seguir cultivando esa presencia de Dios. No puedes quedarte, aleluya, con el culto de hoy. Tú tienes que buscar más. Aleluya. Tú quieres ver el rostro de Dios, tú lo vas a ver. Pero esto cuesta. Esto no es con el agua hasta los tobillos, ni a las rodillas tampoco, ni a la cintura. Esto es cuando el agua está hasta el cuello, alabado sea el nombre de Dios. Que ya tú no te puedes sostener, pero te sostiene otro, porque Jehová te sostiene de la mano. El Dios tuyo te aguanta de la mano, alabado sea el nombre de Dios. Y hay quien te está velando a ver si te caes. Hay quien te está velando a ver si te caes en el camino, aleluya, para reírte de ti. Pero quiero decirle a aquel que, aleluya, que te está velando, y está a punto de reírse, aleluya, que cuando nosotros nos cuentan 10 es cuando nos levantamos. Cuando la gente piensa, ya se nos se levanta más, aleluya, es cuando tú te levantas. Es cuando Dios dice, aquí voy yo, aquí voy a mostrar mi gloria, aquí voy a mostrar mi poder. Aleluya. es en el piso, es abajo. Aleluya, cuando decimos, aleluya, Señor, ya no puedo, ya no puedo. Aleluya, cuando Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil y lo reconoces, ahí entra Dios. Gloria a Dios. Dios tiene propósitos lindos con mucha gente aquí. Aleluya. Dios tiene propósitos lindos con mucha gente aquí. Aquí hay muchos ministros sentados. Gloria a Dios. Aleluya. Muchos ministros sentados. Aleluya. Sacúdete. Sacúdete y déjale a Jehová que haga lo que Él tiene que hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Que Él quite y que Él dé. Aleluya. Eso le pertenece a Él. Lo que Él quiera darte, que te lo dé. Lo que Él quiera quitarte, que te lo quite. Pero que su gloria, su poder no se aparte de ti. Su presencia se quede contigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pedí a mi hermano José que pase por aquí. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. De joven. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y que lo que el Señor, aleluya, le haya dado, pues, nos lo dejen esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Usted y yo hemos venido a adorar a Dios. Hemos venido a adorar a Dios. Hemos venido a ver la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Alabado sea el Señor. Qué lindo es el Señor, amado. El Señor está aquí, ¿sabe? Su presencia está en nuestros medios. Adoramos su presencia, adoramos su presencia, adoramos su nombre. Hemos recibido, hermano, una impartición del poder del Espíritu Santo. ¡Ay, santo Jehová! ¡Aleluya! Y cuando Dios desciende así, amado, sin lugar a duda, desciende para fortalecer. Desciende para capacitarnos, porque hay un trabajo que hacer. El Señor ha dicho que el año 2012 es un año de gobierno. Eso no es cualquier cosa, ¿sabe? Es un año de gobernar, de poseer, de arrebatar, de conquistar en el nombre de Jesús. Me siento contento, hermano, porque en esta noche hay una presencia de Dios exquisita, exquisita, exquisita, exquisita. Si usted no la ha sentido, desconéctese ya de lo natural y métase en lo sobrenatural. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Agradecemos al Señor y a esta iglesia la aportación que nos diera nuestro ministerio para el viaje que dimos a la República Dominicana, hermano. Fue una victoria tremenda. En todos los aspectos pudimos llevar la ayuda económica que tanto esta iglesia, que fue muy generosa en la ofrenda que nos dieron ese día que estuvimos aquí, y siempre es generosa, pero ese día fue súper generosa, y toda esa ofrenda que pudimos obtener y de otras iglesias la llevamos a pastores hombres de Dios, hermano, que no tienen ni zapatos para colocarse sobre sus pies y ministrar en el altar de Dios. Dejamos parte de nuestra ropa allá, porque ¿quién no se conmueve con tanta necesidad, hermano? Aquí nosotros somos millonarios. Des un viajecito a República Dominicana y métase en el campo para que usted vea que el menos que tiene aquí en Puerto Rico tiene 100 veces más que ellos. Y esos hermanos están agradecidos, porque dijimos las iglesias que estuvieron ayudando, esos pastores están muy agradecidos. Y les envían abrazos y les envían mucho agradecimiento a ustedes. Así que damos gloria a Dios por esa victoria. También vivimos el tremendo temblor de tierra que hubo allá el 5 de enero. Nos habíamos levantado a las 5 de la mañana para ir a orar un monte que la familia tiene. Una finca donde exportan el café a todo Santo Domingo. Y a las 4:30 el celular sonó y yo dije, usted sabe que uno siempre como que se queda un ratito más. Yo me voy a quedar hasta las 5. A las 5 volé de la cama, me levanté, me cepillé los dientes, me lavé la cara y comencé a orar. Bajamos, mi esposa y yo, estábamos preparando un desayuno y qué sé yo, otras cositas más para los hermanos que iban a subir a orar. Y a las 5:33 de la mañana yo subí a la segunda planta donde dormía con mi esposa a desconectar una computadora. Cuando desconecto esa computadora, nunca en 31 años que tengo había vivido la experiencia tan espantosa que viví. Porque hubo un zumbido que nunca lo había escuchado, no quería escucharlo, pero Dios permitió que lo escuchara. Aquello era, hermano, como metiendo miedo. Yo miré así, yo dije, ¿y qué es esto? Duró como 3 o 4 segundos. Y la casa comenzó a sacudirse, hermano, con una violencia. Yo le digo que para subir a la segunda planta, yo me tardo en tiempo normal como 8 o 10 segundos. Créame que la bajé en 2 segundos. Y cometí una torpeza porque es que uno tiene que estar todo el tiempo a la vanguardia. Me metí debajo de una mesa. Se supone que usted no se meta debajo de una mesa en un temblor, se meta en el triángulo de la vida, que son las esquinas de las casas, o en los marcos, o en los baños. Y había una profeta de oficio, que Dios bendiga a esa sierva de Dios. Mantengo comunicación con ella. Y yo la vi parada en una columna porque el primer temblor, cuando casi yo pensaba que iba a terminar, a la segunda vez yo dije, se cayó toda la casa porque tembló demasiado de fuerte. Yo le dije, sierva, métase debajo de la mesa que usted hace ahí. Y ella me miró y me dijo, no, hermano, no, yo voy a clamar a Dios. Jehová, ten misericordia que estamos aquí tus hijos. Cuando dijo eso, hermano, automáticamente terminó el temblor. Que duró como 15 segundos, ¿sabe? No fue. Y hubieron más de 15 réplicas después de eso, pero gracias a Dios que yo no sentí ninguna. No pudimos ir a orar porque estábamos alerta, esperando a ver qué sucedía. Pero a las 3 de la tarde fuimos a la hora de la oración. Fuimos hacia el monte, oramos y fue una bendición tremenda. Quiero que oremos por la República Dominicana porque ha temblado mucho después de esos días allá. Y aquí también está temblando. Quiere decir que Dios nos está avisando. El avisado ve el mar, ve venir el mal y se apercibe. Amén. Vamos a estar orando. Dios está en control de todo, pero nosotros orando. Pero aparte de eso y aparte de que no dormí todas las noches que me quedaban allá arriba, sino en la sala. Fue una victoria. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor porque hoy brevemente, ya que mañana vamos a estar y el domingo también, quiero hablar algunos minutos sobre el pacto que trae cumplimiento. Casi nada. Primera de Samuel capítulo 18. Excuso a mi esposa, ha comenzado a hacer el internado en Manatí y ha estado un poco agotada en estos días. Espero que el domingo ella me pueda acompañar acá. En el nombre del Señor, pero les envía saludos a todos. Primera de Samuel, capítulo 18. El pacto que trae cumplimiento. Maravilloso. Gracias, Señor. Primera de Samuel, capítulo 18. Leemos esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Wow. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó, mire esto, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. ¡Ay, santo! Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Padre, honramos tu palabra en esta noche. Confirma tu palabra con milagros, con prodigios, con señales, con maravillas. Edifícanos, vivifícanos por medio de tu palabra. Transiciónanos, expande nuestra mente, nuestro conocimiento, y que podamos entender, Señor, que tú eres un Dios de pacto y esperas y anhelas y deseas que nosotros, tus hijos, seamos hombres y mujeres de pacto para ver cumplimiento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, sella esta palabra en nuestros corazones. En Cristo Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. ¿Se puede sentar, hermano, unos segundos? Mientras yo meditaba, ya que estamos celebrando, ¿verdad?, la semana del amor, la semana de la amistad, vino a mi mente el amor de Dios derramado en estos dos varones de Dios, David y Jonatán, que desde aquel entonces, cuando se unieron, dice que hubo un amor tan fuerte entre ellos que se amaban, dice la Biblia, más que un hermano. Y dice que Saúl tomó a David aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Saúl estaba haciendo un acto profético, porque nunca jamás Dios se va a quedar sin recursos. De hecho, Él es el Dios de los recursos. Y cuando Él quiere hacer algo y quiere empujar su obra hacia adelante, nada ni nadie lo puede detener. De hecho, Él tiene en sus manos tu destino y mi destino profético. Y dentro del plan y del diseño de Dios, Dios sabía que Saúl, aunque había sido puesto para que reinara sobre Israel, no iba a serle fiel a Dios en todo lo que Dios demandaba de él. Entonces Dios se adelanta. Wow. Vamos, dile que está a tu lado. Dios se te va a adelantar. A veces nosotros no sabemos cómo Dios va a operar ni cómo Dios va a manifestarse. Entonces Dios se nos adelanta. Y cuando tú vas caminando, valga la redundancia, en el camino, ve que lo que tú no pensabas ni sabías cómo se iba a resolver, Dios se adelantó. Aleluya. Y Él lo resolvió. Y Dios se estaba adelantando. Porque como Dios está arriba y Él conoce tu pasado, pero ya lo sepultó. Él conoce tu presente, pero Él ya ha visto y ha vivido tu futuro. Dios se estaba adelantando. Y aquí dice la palabra que Jonatán y David hicieron pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Se puede romper un pacto cuando una de las dos personas no lo cumple. Y dice, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Dios mismo permitió una amistad tan y tan y tan y tan fuerte entre David y Jonatán, que Jonatán hizo algo profético. Mírenlo en el verso 4. Y Jonatán se quitó el manto. ¿Usted sabe lo que significa el manto? Cobertura. Sobre ti y sobre mí hay manto de Dios, hay cobertura de Dios. Y Jonatán se quitó su manto y se lo dio a David, porque ya Dios estaba preparando a David, aunque era un muchachito, y otras de sus ropas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y fíjate que la palabra de Dios ha mencionado hombres y mujeres que han estado en el anonimato, pero dentro de ese anonimato Dios los ha estado capacitando. Y esta es la historia de David. Yo no voy a entrar ahí porque usted la conoce, pero tengo que hacer un marco de referencia. Un hombre aislado, un joven aislado. No era muy querido en la casa, no era muy reconocido en la casa, pero sí era reconocido en la casa del Padre Celestial. Dios lo había aislado. Por eso no te preocupes si tú te sientes un poco aislado o aislada. Si tú te sientes un poco como que tú estás en una esquina. En esa esquina que tú estás, síguete preparando, síguete metiendo con Dios. Si, permite que Dios te siga capacitando, porque en su momento Dios te va a sacar del supuesto anonimato y te va a exhibir públicamente. Allí estaba David, oloroso a oveja, cuidando, pero hermano, qué responsabilidad tremenda, porque si un león o un oso venía, David con su propia mano, dice la palabra, los hacía pedazos. Cuando el Espíritu de Dios está sobre una persona, no necesita espada ni necesita lanza. Lo único que necesita es el Santo Espíritu de Dios, para que cuando se pare delante de las puertas se abran, para que cuando Él hable, sea ejecutada la palabra que Él hable. Lo único que tú y yo necesitamos es que el Espíritu de Dios, al que se está moviendo ahorita aquí, Shamaí de Dios, la presencia de Dios que estaba viva aquí, aleluya, esa presencia es la única que tú y yo necesitamos para que haya garantía de victoria. Dios lo prepara aislado, cuidando ovejas, le estaba poniendo un corazón de pastor, pero lo estaba capacitando para que reinara en lugar de Saúl. Cuando Dios le dice a Saúl, Saúl, vete a Amalek. Hermano, cuando Dios da una orden, usted y yo no podemos negociar con Dios. Hay que hacerlo como Él diga, a la forma de Él, a la manera de Él, no como a ti te dé la gana, ni como a mí me dé la gana, porque entonces ahí dañamos el propósito de Dios. Y Saúl hizo lo que le dio la gana a él. Fue a Amalek, mató a todo el mundo, pero de momento vio al rey. Y el rey tenía cara de diablo, pero le puso así cara de manso. No me mates. Si no me matas a mí, te dejo que te lleve esa ovejita. Y se la sacrifica. A veces el enemigo nos pone cara de manso. Por eso es que tú tienes que tener el Espíritu de Jehová. Para que tú entiendas dónde es que el enemigo se mete disfrazado de oveja. Para que tú lo puedas atar. Para que tú lo puedas reprender. Y para que tú lo puedas echar fuera. Se trajo vivo al rey. Se trajo vivo parte de las ovejitas. Y cuando llegó, Dios le habla a Samuel. Vete, dile a Saúl que me pesa haberlo puesto por rey. Y que en su lugar, el que estaba en el anonimato, el que Jonatán se quitó su manto, ay, ay, ay, ay, ay, lo puso sobre David. En su lugar ya yo tengo otro. Dios lo desechó. Cuando Dios desecha, cuando Dios vomita, cuando Dios echa fuera, Dios no vuelve a tomar para atrás, ¿sabes? Por eso la palabra de Dios dice, los prefiero fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Ningún tibio va a entrar al reino de los cielos jamás. Por eso es que hay que estar calientito, calientito, ferviente en las cosas de Dios. ¿Y por qué frío? Porque un frío se puede calentar, pero un tibio ni empujado por el hermano. El que es tibio está en la simpleza. El que es tibio le da lo mismo orar, como no orar, venir al templo, como no venir. Se está moviendo Dios y mira aquellos allí perdiendo el tiempo esgalillándose. Se mueve Dios y ellos locos porque el culto se acaba. Y si el culto no se acaba, no se encomiendan a nadie y se van. Esa gente no se van en sueño, no se van en el rapto de la iglesia ni en sueño. Se van gente calientita. Se van gente con debilidades y flaquezas, pero que le han dicho a Dios, Señor, mira todas estas cosas que están en mi vida, yo quiero que tú las cambies, yo quiero que tú me renueves, porque yo quiero ser un candidato de aquellos que volemos al reino de los cielos. Gente de Dios compacto. Y allí estaba David. Y cuando Dios, porque no entró rápido, Saúl estaba todavía. Pero cuando Dios dijo, ahora es el tiempo, David comienza a reinar. Pero cuando un rey entraba, toda la familia de ese rey moría, todos. Dice la palabra que a Jonatán le había nacido un hijo llamado Mefiboset. Caminaba y todo, hermano, no era que él nació lisiado, era que la nodriza que lo cuidaba, cuando escuchó la noticia de que Saúl, de que Jonatán había muerto, de que Saúl y toda su parentela había muerto porque David había subido al trono, agarró al muchacho y dijo, patitas, ¿para qué te quiero? Y puso el dry, metió el chambón, cogió el dry y el niño se le cayó de las manos. Pobre muchacho. Y dice la palabra que quedó inválido, quedó lisiado de sus pies. Y aquella mujer corriendo a prisa, a toda prisa, se metió en Lodebar. ¿Usted sabe lo que significa Lodebar? Lugar del olvido. Tú y yo no tenemos que estar metidos en Lodebar. No importa la situación. Hay situaciones, hermano, que aplastan a uno y lo dejan planchadito como ropa de Londres. Te dejan con ¿cómo es lo que le echan a la ropa? Almidón. Gracias, hermanos queridos. Y te dejan planchadito. Y el diablo dice, mira, te pude planchar. Te pude detener. Te pude paralizar. Te dejé sin esposa. Te dejé sin esposo. Te quité tu hijo. Te quité tu hija. Te quité el novio. Te quité la novia. Te quité el trabajo. Te quité esto. Te quité aquello. Y es el momento que usted le haga un alto. Espérate un momentito. No sigas hablando bobería. Me has quitado todo, pero no me has quitado el poder de mi alabanza. Porque todavía me queda alabanza. Me has empujado con violencia, pero Jehová me ayudó. Porque el que tiene un pacto con el Señor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo presente, nada nos puede separar, y nada es nada. Lloramos, nos abatimos, nos afligimos, nos arrastramos. Y camansuta la bachaca llama. Yo a veces aplastó las cucarachas y le daba así. En el momento cuando volteo y voy caminando. Y hago así, yo digo, ¿cómo es posible? Mire, así. Así hacemos algunos de nosotros a veces. Y el diablo dice, ¿cómo es posible que todavía esté de pie? Porque hay uno invisible que tú y yo no vemos, pero que está con nosotros, que está peleando por nosotros, que se recuerda del pacto, que se recuerda del acuerdo que ha hecho contigo, de que si siete veces cae el justo, siete veces Jehová lo levanta. ¡Oh! Allí estaba aquel muchachito asustado. La que lo cuidaba estaba asustada. Y dio orden: no lo voy a sacar de aquí nunca. Le había tomado cariño. Pero un día, estando David sentadito en su trono, porque aunque a ti y a mí se nos olviden las cosas, a Jehová no. Y uno de los trabajos del Espíritu Santo es hacernos recordar, porque Cristo lo dijo: enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros y en vosotros, y Él los recordará todas las cosas. Y estaba David sentadito, y de momento el Espíritu Santo que estaba en David le hizo: pacto que hiciste con tu amigo Jonatán. Sí, hay un pacto que hiciste con Jonatán. Jonatán murió, pero el pacto que ustedes hicieron sigue vivo. ¡Wow! Y David dijo, espérate, yo no puedo fallar al pacto. Si yo fallo al pacto, algo va a pasar. Y David dijo, ¿habrá quedado alguno vivo de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a mi amigo, a mi hermano Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que todavía estaba. Se llamaba Siba. Siba es tipo del siervo de Dios que nunca le dice a Dios no. Que tiene un pacto con Dios. Al cual llamaron para que viniese donde David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado alguno o nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Siba respondió, imagino que dijo, wow. Esto me está raro, pero pues. Yo no le puedo decir al rey que no hay nadie vivo. Si le digo que no hay nadie vivo y se entera de que yo sé que Mefiboset está en Lodebar, me va a ejecutar. Sí, queda uno. Mefiboset, hijo de tu amigo Jonatán. Ah, pues dile que venga. Es que vamos a tener que buscarlo porque él es lisiado de los pies. No importa si es lisiado de los pies, dile que venga. Y allá entraron a Lodebar, en el lugar del olvido donde Mefiboset estaba solo. Donde nadie sabía, pero cuando llegó aquel siervo y llegaron aquellos que el rey mandó, fueron donde la nodriza, le dijeron, hay un problema, no sabemos si es malo o es bueno. Ah, pues dígame, el rey mandó a buscar a Mefiboset. Ay, la nodriza dijo, yo creo que eso es malo. Nene, encomiéndate a Dios. Ve orando, Ve pidiéndole a Dios, porque hoy es el día de tu muerte. Tú vas a morir y nene, te tengo que llevar. Y me imagino que llevaban a mi fibose y mi fibose temblando. Ay, Dios mío, hasta que llegue yo. Ay, Padre querido, ahora qué voy a hacer, qué va a hacer de mi vida. Y cuando David vio llegar a mi fibose, vio la gloria de Dios. Porque dijo, el pacto que yo hice con mi amigo. Porque antes de que Jonatán muriera, le dijo a David, si yo llego a morir, yo quiero que tú te hagas cargo de alguno que sobreviva de mi familia. Y David le dijo, yo también, si yo muriera. Aleluya, qué amistad, hermano. Qué amor tan sincero. Si yo muriera, yo quisiera que tú te encargaras de alguno de mi familia que quedara vivo. Cuando llegaba Mefiboset, que David lo estaba viendo, David estaba viendo a Dios llegar a aquel lugar, porque David dijo, gloria a Dios que quedó alguien vivo, y que aunque mi amigo no está vivo, el pacto que yo hice con él está vivo. Mi pregunta en esta noche, ¿podrá encontrar el Señor hombres y mujeres en este tiempo de esa talla? Que pactemos con Dios o con un hermano y podamos ser fieles, se puede hermano, se puede lograr. Cuando aquel jovencito llegó, usted conoce la historia, estaba temblando de miedo. Me imagino que estaba diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Muchacho, ¿qué te pasa? Estoy llorando porque yo sé que yo voy a morirme. No. Don't worry, be happy. Relájate. Inhala. Exhala. Y me imagino que dijo, el rey está loco. El rey le dijo, yo hice un pacto con tu papá Jonatán. Y ese pacto, Dios, ay Señor, me lo ha traído a mi memoria. Y yo ahora, en este momento, voy a dar orden de que todo lo que era de tu padre, todo lo que era de tu abuelo, wow, el que buscaba oportunidad para matar a David, y David tuvo muchas oportunidades para matar a Saúl, pero de momento dijo, no, líbreme Jehová de yo tocar a su ungido, aunque ya está desechado, pero él lo ungió, él lo colocó, yo mejor se lo voy a dejar a Dios, porque hay cosas que tú y yo las quisiéramos hacer, pero hay que permitirle espacio a Dios que las haga. Me fijo, ¿cómo es posible que ya yo siendo un perro muerto, tú me digas a mí que tú me vas a devolver todo? Y David dio la orden, porque es año de gobierno, es año de que tú tomes lo que Dios te ha prometido, es tiempo de que tú tomes, de que tú agarres, de que tú arrebates tu bendición. Este amor de estos dos hombres, hermano, era un amor puro, un amor de Dios. Ahí estaba David, el rey David, dando la orden. Y David, y voy a decir más, aquí nadie de mis hijos, ni de los que se sientan a mi mesa a comer conmigo, va a comer hasta que Mefiboset no se siente a la mesa a comer con nosotros. Dios no solamente quiere promovernos, hermano. Dios quiere que estemos sentados a la mesa con el rey. Dios quiere que disfrutemos de los manjares que Él mismo ha preparado para nosotros. ¿Pero qué Dios espera de nosotros? Que seamos hombres y mujeres de pactos. Que puedan pasar los años, pueda morirse la persona con quien tú hiciste el pacto. Pero que tú recuerdes tu parte del pacto. Porque el Espíritu Santo va a venir y te va a hacer recordar lo que tú prometiste. Y allí vivió Mefiboset. Y allí comía Mefiboset. Y allí fue labrada la tierra para Mefiboset. Y Mefiboset recibió como herencia. Porque yo quiero decirte en esta noche que no te dejes robar tu herencia. Que hay una herencia que es tuya. Y que es tiempo de que ya tú te sacuda, mientras te quedes ahí inhibido, mientras te quedes ahí pasivo. Ay, yo creo que eso no es para mí porque ha pasado tanto. No es que ha pasado tanto tiempo. Es que tú te tienes que sacudir en el nombre de Jesús. Es que tú tienes que recordar que el Dios es el Dios de pacto. El Dios a quien tú y yo le servimos es el Dios de pacto. Y Él quiere que tú tomes, y Él quiere que tú retomes lo que es tuyo en el nombre de Jesús. Seamos hombres y mujeres de pacto. Seamos iglesia de Dios, que nos amemos los unos a los otros, no importa, siempre vamos a tener diferencias, pero el amor es uno. Que este amor que hubo entre estos hombres de Dios, David y Jonatán, pueda ser el mismo que esté entre nosotros. Porque ese amor va a romper cuanta traba del diablo haya. Ese amor te va a acercar y te va a llevar a que haya un cumplimiento del pacto que tú has hecho. En el nombre del Señor, ponte sobre tus pies en esta noche. Señor, gracias en esta noche porque tú estás demandando de nosotros que seamos hombres y mujeres de pacto. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí, pero está con nosotros para recordarnos el pacto. Señor, que pueda haber entre nosotros, aunque hayan diferencias, ese amor que rompa por encima, le pase por encima toda diferencia, y que pueda haber en nosotros, tu pueblo, una unidad, Señor, poderosa. Una unidad gloriosa sobre esta casa, Señor, que ha comenzado a llover una lluvia, Dios mío, terrible del cielo. Donde tú en este año vas a comenzar con unas manifestaciones en milagros como nunca antes, Señor. Y vas a comenzar con un mover sobrenatural. Porque tú has estado, Señor, llevando a este pueblo a una dimensión, Señor, poderosa. Pero ahora lo que viene en este año 2012 es una manifestación, acá está la vasalla, de lo que tú has hablado. Porque aquí hay gente que te ama. Porque aquí en esta noche hay gente de pacto. Y con esta palabra, Señor, tú quieres en esta noche que seamos hombres y mujeres de pacto. Que recordemos que los que no tienen pacto comiencen a tomar el pacto en serio. Que no es con el pastor, no es con la esposa del pastor, no es con los líderes de esta iglesia. Es contigo, Señor, nuestro compromiso. Luego con los líderes, luego con el pastor. Pero nuestro pacto, Señor, es contigo. Permite, Señor, que este pueblo sea un pueblo de pacto. En el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre ellos. Yo declaro cobertura sobre ellos. Yo declaro que tu nube disipa toda tempestad y que tú le das una victoria tremenda, terrible, a los que están pasando por prueba, a los que están bajo fuego en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el ejemplo más grande, porque tú eres el Dios de pactos. Tú eres fiel y verdadero, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si en esta noche alguien quiere pasar al altar y decirle a Dios, yo quiero ser un hombre y una mujer de pacto. Hay cosas en mi vida que tengo que entregarte. Y tengo que pactar contigo. Yo quiero que usted pase al altar. Si usted quiere ser un hombre o una mujer de pacto, venga al altar. Porque ese es el mensaje de hoy. Ese es el llamado de Dios. Llamados a ser hombres y mujeres de pacto. Porque el pacto trae cumplimiento. Si usted necesita la oración, porque quiere ser hombre y mujer de pacto, mientras yo oro y doy gracias a Dios, nuestro pastor va a seguir. Pero pase al altar. En el nombre del Señor en esta noche, porque Dios está demandando de nosotros que seamos hombres y mujeres de pacto. Para Él desatar bendición. Porque hay algo que nosotros tenemos que hacer. No todo, no las cosas que nosotros queremos ver, a veces pensamos que son automáticas. No, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dios anhela que haya pacto en nosotros. Pastor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, papá, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria. Alabado Jesús. Vamos a ponernos en pie, mi hermano, aleluya, todo el que pueda. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Capacítanos, Dios. Haznos acepto a ti, Señor, aleluya. Oh, Dios mío, Señor, glorifícate en nuestras vidas, Padre. Aleluya, no importa lo que el enemigo trate de robarnos, quitarnos, Dios. El primado seas tú, Señor, tú sobre todas las cosas, Señor. tú primero, tú segundo, tú tercero, Señor. Que tú seas el todo de nuestras vidas, Padre, aleluya. Oh, gloria sea el nombre de Dios, aleluya, Dios, que hagamos pacto contigo, Dios. Que tú seas nuestro todo, Señor. No hay rabaki alabasoa. Urabashekenda basama y kia basoa. Aleleika masoa. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Lerebe kia mansalaba. Vera basoa bakaya basenda laikira basaya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso. Poderoso, aleluya, aleluya. Bendito Jesús, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Bendito Dios, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, bendito Jesús, gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Grande. Más allá. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Alabado Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Alabado Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amado Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, si todavía hay alguien, alabado sea el nombre de Jesús, sentado o de pie, alabado sea el nombre de Jesús, y Dios le ha hablado a usted en esta noche, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo le invito a pasar al altar, alabado sea el nombre de Jesús. Dios no ha acabado, Dios no ha terminado, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios todavía tiene planes contigo, todavía Dios tiene planes contigo, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios no ha terminado. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Si Dios te ha hablado en esta noche, alabado sea el nombre de Jesús. Yo te invito al altar, yo te invito a pasar al altar en esta noche, alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Ay, santo. Aleluya. Poderoso Jesús. Alabado Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Alabado Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso, poderoso, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Bendito Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Alabado Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Dios. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Aleluya. Te alabamos. Poderoso es Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Señor. Mi alma te alaba, Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Poderoso Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Que no importando, mi hermano, aleluya, cuántos escollos haya en nuestro caminar, cuando Él decide bendecirnos, nos bendice. Alabado sea el nombre de Jesús. El Dios nuestro es un Dios de pacto, es un Dios que bendice. Es un Dios que cuando tú permaneces fiel, no importando por lo que estés pasando, Dios permanece fiel. Él no se puede negar a Él mismo, aleluya. Su fidelidad permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios está buscando pueblo que le sea fiel. Dios está buscando pueblo que viva en santidad. Dios está buscando pueblo que no se apegue a esta tierra. Esto no es lo que a nosotros nos pertenece. Nosotros tenemos mansiones en el cielo. Dios ha preparado un lugar para nosotros en el cielo. Dios está demandando de la iglesia que miremos hacia arriba. Aleluya. Lo que perece, aleluya, que perezca. Lo que perece, que se quede aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero lo que es eterno, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo eterno. Vamos a llenarnos de Dios. Vamos, mi hermano. Yo no sé usted, pero yo en este día yo he sentido una presencia de Dios aquí en este lugar. Fue una cosa terrible. Algo precioso de parte de Dios, aleluya. Algo como, mi hermano, yo llevo muchos años en el Evangelio y yo nunca había sentido una presencia como la que yo he sentido hoy en este sitio, en este lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que Dios tiene para esta iglesia es grande. No es por el pastor, ni por la pastora, aleluya, ni por los líderes. Es que Dios tiene un pacto con esta iglesia. Dios la ha puesto aquí con un propósito. Aleluya. Y Dios va a demandar de nosotros ¿Oyó? Dios va a demandar de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Santidad, santidad, santidad. Si otros no quieren buscarla, esos problemas de ellos, pero tú vas a buscar santidad. Tu hablar, aleluya, tu caminar, todo lo que hagas, el Espíritu Santo. Señor, aquí estoy, tómame, haz conmigo como tú quieras. Alabado sea el nombre de Jesús. Mañana seguimos esta fiesta. Gloria a Dios, mañana seguimos esta fiesta. Aleluya, invite un amigo. Gloria a Dios, invite un amigo, invite un hermano, un familiar. Aleluya, invítelo, dígale, mire, anoche el culto estuvo bueno, la gloria de Dios la vimos y Dios quiere hacer cosas grandes. Gloria a Dios. Y la gloria va creciendo de día en día. La gloria no va menguando, la gloria va creciendo de día en día. Mi hermano, hay veces que yo me pongo a hablar en lenguas y yo veo multitudes aquí. Veo multitudes levantando sus manos, alabando al Señor, bautizados con el Espíritu Santo. Si usted no lo ha recibido todavía, siga pidiéndolo. La iglesia necesita el Espíritu Santo. Aleluya. Es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo. Él dijo que en los postreros días derramaría su Espíritu sobre toda carne. No se canse, pídalo. Señor, yo necesito tu Espíritu Santo, tu presencia. Pídala. No se canse, no se quite. Aleluya. Y si piensa que está empezando, y si piensa, aleluya, que es nuevo, aleluya, se equivocó, Dios tiene propósitos con usted. Dios lo ha señalado a usted, Dios tiene propósitos con usted, Dios no se va a quitar hasta que no termine lo que empezó con usted. Dirá usted, no, yo llegué esta noche por casualidad, me invitaron. No, tú no llegaste por casualidad, tú llegaste porque Dios tiene propósitos con tu vida. Dios tiene propósitos con tu vida, pero tú tienes que dejarle a Dios que Dios haga como Él quiera, no como nosotros queremos. No es como yo quiera, no es como yo desee, es como Él quiera, como Él desea hacer con mi vida. Hermano, esto se acaba. Aleluya. Por ahí está Irán a punto de tirar su bombita. Israel está a punto de prender la mecha. Aleluya. ¿Qué nos dice esto? La venida del Señor está a las puertas. Lo que se quede aquí, que se quede. Olvídese, lo que se quede aquí, que se quede. Pero usted y yo vamos a buscar a Jehová. Vamos a buscar a Dios. Vamos a acercarnos a Dios. Aleluya. Que quizás usted dice, quedan 10 años. Tenga cuidado que no quedan meses. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora no venga a decir, no, el pastor dijo que lo que quedaban eran meses nada más. Gloria a Dios. Porque ni el día ni la hora no sabemos. Pero puede ser ahorita. Puede ser ahorita que nos vayamos con el Señor. Aleluya. Mañana invite a un amigo. Mañana. Aleluya. Le hago una invitación. Venga para acá, gócese, aleluya, llénese del Espíritu Santo. Vamos a orar para ser despedidos, gloria sea el nombre de Jesús. Acuérdese, el domingo también José está con nosotros, gloria sea el nombre de Jesús. Pero sobre todas las cosas va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya, que es lo principal. Yo sé que José no se molesta si están ellos. Aleluya. Y si ellos hacen como quieren, mejor todavía, gloria a Dios. Si no nos deja predicar, si no nos deja hacer nada, mejor todavía. Si la gente cae al piso y Dios lo sana, si Dios empieza a bautizar y empieza a moverse aquí, alabado sea el nombre de Dios, y la gente tiene que venir a ver lo que está pasando aquí, mejor todavía. Aleluya. Que la gente entre y empiece a temblar de la cabeza a los pies. Lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. No hace mucho le dije a una persona, me dijo, ¿qué tú le estás pidiendo a Dios? Yo le dije, yo quiero ver su rostro. Y el rostro de Dios es su gloria. Y el rostro de Dios es su poder. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que yo quiero ver. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, papá, aleluya. Oh, grande eres tú, Señor, precioso, maravilloso, Padre, aleluya. Padre, que los pactos tuyos, Señor, son eternos, Señor, y tú no te olvidas de lo que prometes. El Dios nuestro cumple. Señor, vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Llévanos con cuidado por ahí, Señor. Cuídanos por ahí, Señor. Sabemos que el enemigo, aleluya, está enfogonado en esta noche, pero a mí no me interesa, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, que él se enfogone, aleluya, porque el que anda conmigo es más poderoso que él, aleluya. El que hizo pacto con nosotros es más poderoso que él, aleluya. Y Dios nos va a cuidar y Dios nos va a guardar, alabado sea el nombre de Dios. Y mañana, Señor, aleluya, que vengamos con un espíritu, Señor, presto para alabarte, para bendecirte, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia de Dios dice, saludad los unos a los otros, que el Señor les bendiga.